otra noche testeándote, preguntándote, cuando vuelvo a verte. Disculpa, sé que estaba con él. Y yo como un loco explotando del cel, yeah. ¿Dónde estabas tú metida? Yo celoso te decía. Me era llamada pero te perdía. Yo sé que no podía pero respondía. Y me encapsulé en el Bentley. En otro Philip pensé en ti. Salí de la discoteca como siempre. A esa hora otro culo no resuelve. Y me encapsulé en el Bentley. En otro Philip pensé en ti. Salí de la discoteca como siempre. A esa hora otro culo no. Estoy capsuleando en la ventaiga, esperando que le caiga. Yo me fui con otro como Kylie le hizo a Taiga. Si tiene una amiga, pues yo dejo que la traiga. Si no salgo a buscarla, lo bueno a veces tarda. El money lo meto al bank, quiero una taiga. Estas ganas me tienen mal, hay que matarla. Yo no soy bandido, es que la calle me respalda. No tiene licencia, tampoco piensa sacarla, pero fuma de dispensario. Ella que contigo pa' mí es necesario. Soy adicto a ti, ya parezco un usuario. Me sale natural, mami, yo nunca ensayo. Yo te pienso cada vez que prendo esta. Con él yo entiendo, pero tú te vuelves mía cuando yo te tengo. Ten poder y me dice yo de nadie dependo. Y que me pide que en su bloque ya de mí está oyendo. Hoy me capsule en el Bentley. En otro Philip encendí. Salí de la discoteca como siempre. A esa hora otro culo no resuelve. Hoy me capsule en el Bentley. En otro Philip encendí. Salí de la discoteca como siempre. A esa hora otro culo no. Tengo hasta las seis, escribiste eso, me lo diste. Eso tú lo leíste. Yo no te obligo, tú te desvistes. Yo vine porque tú me insistes. Soy el problema tuyo. Te pego un par de tragos, pierdo el orgullo. En la calle hay mucho culo, pero no es el tuyo. Cuando madures lo vas a entender. Yeah. Ya tengo los feelings ready. Siempre se pone sin panty, no levy. Baby, aquí estamos en lista como siempre. Ojos que no ven, corazón que no sientes.